¿Le pican los ojos? ¿Sufre usted de picazón o irritación crónica que pone sus ojos rojos? ¿Siente que sus ojos le lastiman? Si su respuesta es afirmativa, usted puede ser uno de los millones que sufren de alguna forma de ojos resecos. Nuestras lágrimas están compuestas de tres importantes capas. Cuando nuestras lágrimas no tienen una o más de estas capas, o si muy poquitas lágrimas son producidas, las lágrimas se evaporan causando que aparezcan áreas de resequedad. Como resultado, esta condición que se conoce como ojo reseco ocurre. El ojo reseco no puede ser curado, pero su doctor le puede recomendar un tratamiento para ayudar a aliviar los síntomas, para que sus ojos se mantengan saludables y para que su vista no sea afectada. Las lágrimas producidas en los ojos son necesarias para la salud ocular y para tener visión clara. El ojo reseco es comúnmente causado por la edad avanzada. A la edad de 65 años, el ojo produce 60% menos lágrimas que a los 18 años. El aumento entre la gente que usa computadora ha creado un problema considerable con respecto a los ojos resecos. Nosotros sabemos que el usar la computadora causa que la gente no parpadee a una frecuencia normal. Los pacientes que trabajan con computadoras tienen un alto porcentaje de ocurrencia de ojos resecos. Los factores ambientales como sol, viento, polvo y el humo son otras causas que contribuyen al aumento de ojos resecos. El usar medicamentos como los antihistamínicos, medicamentos para alta presión, diuréticos, tranquilizantes y pastillas para dormir pueden causar resequedad en los ojos. Si no se le da tratamiento a los ojos resecos, puede haber daños irreversibles a la córnea, lo cual puede causar, a su vez, daño irreversible a la vista. Para la mayoría de la gente, el uso de un sustituto llamado lágrimas artificiales es un método muy común para aliviar los síntomas de ojos reseco. Sin embargo, para que las lágrimas artificiales sean efectivas, deben ser usadas frecuentemente, generalmente unas 4 o 5 veces al día. En algunos casos, usted tendrá que usar más gotas para que este lubricante alcance su máxima efectividad. La mayoría de las lágrimas artificiales están hechas de una composición que se asemeja a las lágrimas naturales en los ojos, pero en algunos casos simplemente no existe un buen sustituto. En aquellos casos en los cuales las lágrimas artificiales no alivien efectivamente los síntomas de ojos resecos, su doctor le puede recomendar otro tratamiento y para más información, pregunte sobre tratamientos adicionales para los ojos resecos. Ponerse gotas para ojos puede parecer difícil al principio, pero con la práctica se vuelve más fácil. Empiece tirando la cabeza hacia atrás. El segundo paso es crear como una bolsa en la parte frontal del ojo, jalando del párpado inferior hacia abajo con el dedo. El tercer paso es colocar una gota en la bolsa, cuidando de que la punta del frasco no toque ninguna parte del ojo ni del rostro. Empiece el cuarto paso cerrando el ojo suavemente. Con el ojo cerrado, oprima por unos 10 segundos la esquina interior del ojo con el dedo índice para impedir que la gota llegue al torrente sanguíneo. Repita los 4 pasos anteriores con el otro ojo. Es muy importante no compartir gotas oculares ni usar el medicamento de otra persona. El compartir gotas oculares puede propagar una infección y provocar complicaciones si se usa el medicamento equivocado. Los tapones puntales son un excelente tratamiento para la gente que tiene ojos resecos y que no responden bien al tratamiento de lágrimas artificiales. Esta técnica consiste en cerrar los conductos que normalmente drenan las lágrimas del ojo. La oclusión punctal se hace usualmente en dos partes. La primera es colocar un tapón temporal en el drenaje del ojo. Si este tapón temporal tiene éxito, entonces las lágrimas se retendrán y un tapón permanente será insertado. Después de haber colocado los tapones, la mayoría de la gente aún necesita continuar usando lágrimas artificiales, pero menos frecuentemente que antes, de este procedimiento. Para más información, pregunte sobre el tratamiento para los ojos resecos. ¿Le pican los ojos? ¿Sufre usted de picazón o irritación crónica que pone sus ojos rojos? ¿Siente